Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Ya salió el sol finalmente. De aquí en adelante al parecer ya va a estar haciendo calor. No tanto todavía, pero pues ya se pronostica que ahora sí definitivamente se nos fue la nieve por el día de hoy y estos días, ¿no? Porque todo puede cambiar. Recuerden que estamos en Utah, ha nevado en el mes de mayo, así que pues ahora sí que yo no meto las manos al fuego, así va el dicho, por el clima de Utah, ¿no? Pero bueno, y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Y en estos momentos, al parecer, tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo parcialmente soleado y se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 52%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados y despejados con temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 37 con cielos soleados. Para el día de mañana, viernes 28 de abril, se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 47 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo 30 de abril se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados. El día domingo es el día del niño, así que pues muchas felicidades de antemano a todos los pequeñines en su día este domingo. Me imagino que van a hacer lo que les dé la gana porque pues es su día, ¿no? Y de eso pues celebran y lo esperan ese día para recibir todos los dulces. Y creo que muchos niños que ya van a la escuela, pues obviamente les van a festejar el día de mañana o tal vez el próximo lunes, ¿no? Pero yo creo que va a ser el día de mañana. Y bueno, también para el próximo lunes, inicio de mes, inicio de semana, lunes primero de mayo, día del trabajo también en México, se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 52. El próximo lunes van a estar fuertes los rayos ultravioleta, así que las personas que van a estar al aire libre, pues nada más recuerden usar protector solar, sobre todo entre las horas 4 y 6, 7 de la tarde, que es cuando va a estar más alto el índice de rayos ultravioleta, ¿ok? Para que ustedes recuerden de aquí en adelante

9:05, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Probable que hoy tengas un día complicado, especialmente porque discutirás con personas que son cercanas a ti. Puede ser que tengas malos entendidos con gente de tu trabajo, pero tienes que ignorarlos y continuar. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que este jueves te nacerá la idea de compartir más tiempo con tus seres queridos, pero no solo lo hagas hoy, prométete que sea una costumbre porque constantemente te la pasas en tu trabajo y te olvidas de la gente. Géminis, últimamente has estado muy enfocado en tu nueva rutina y eso ha hecho que tengas buenos resultados en lo que haces, pero también que te olvides del mundo exterior. Debes tener un buen balance en tu vida para que sea un ambiente sano. Para el signo de Cáncer, es un buen día para tomar esa decisión importante en cuestiones del amor. Tú eres el indicado para elegir si quieres que esa persona siga contigo o no. Pero trata de no ser tan exigente. Recuerda que todos cometemos errores y las segundas oportunidades existen. Leo, no discutas con nadie este jueves porque el desenlace podría ser devastador. Una persona de tu centro de empleo te llevará a la contraria, pero solo ignórala y no caigas en sus provocaciones. Siempre sé educado. Virgo, tendrás un momento especial junto a tu pareja y es necesario que lo vivas. No te distraigas con cualquier cosa, menos si es algo de trabajo. En cuanto a las amistades, es preciso que analices si realmente te aportan algo positivo. Libra, estás en una época de ansiedad y de incertidumbre, pero todo es a causa de que no sabes lo que quieres. Ten por seguro que cuando aclares tu mente, todo eso desaparecerá. No pienses demasiado las cosas y relájate un poco más. Escorpión, no es momento de hacer eso que tanto deseas, pero que sabes que te quitará mucho tiempo. Por ahora es mejor que te enfoques en cosas más sencillas de hacer. Por otro lado, piensa dos veces antes de actuar para evitar lastimar a otros. Sagitario, la recomendación para este día es que también te atrevas a tomar los caminos complicados. A veces las cosas que tienen las mayores recompensas son las que más se te dificulta hacer o elegir, así que no tengas miedo. Capricornio, un amigo te invitará a salir porque tiene algo importante que contarte. Se trata de algo bueno y espera que celebres junto con él. Pórtate más empático a lo que acostumbras y dile todas las cosas bonitas que se merece. Acuario, no es un buen día para hacer negocios, así que abstente si es que no quieres perder tu dinero o tus conexiones. Pon mucha atención en los documentos que debas firmar hoy porque podrías ser víctima de un engaño. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Se impone que empieces a trabajar en lo que quieres y no esperes a que te caiga del cielo. Recuerda que todo esfuerzo tiene su recompensa. Se aproximan algunos desafíos que podrás abatir sin mayor problema. De la mañana con 11 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Believe it, not for a minute. You're under the gun, so you take.

9:22, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Ya te estaba yendo a la clasecita de Conociendo tu Mente. Pero bueno, el día de hoy te voy a hablar sobre los estrenos de Netflix de este próximo mes de mayo, que es el día lunes. Y Netflix pues ya anunció sus estrenos, que incluyen películas como con Jennifer López y una serie nueva con Arnold Schwarzenegger. Y pues aquí te voy a mencionar algunas, ¿no?, de los estrenos. Por ejemplo, la de Jennifer López, creo que se titula La Madre, y esta va a estar presente en Netflix el 12 de mayo. Una asesina mortal deja la clandestinidad para proteger a la hija que abandonó años atrás mientras intenta escapar del peligro. ¿Cómo hace películas de estas, verdad? Pero bueno, Sangre y Oro sale el 26 de mayo sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Un desertor alemán que está desesperado por volver a casa queda atrapado en una batalla contra las tropas de la SS en busca de oro escondido. El Espacio Entre Nosotros sale el 9 de mayo. Un empleado de un sello discográfico entabla una relación con un rockero envejecido tras ir a su casa para convencerlo de dar fin a su contrato. Tin y Tina sale el 26 de mayo. Tras un aborto traumático, una joven pareja adopta a dos mellizos de un convento, pero su obsesión por la religión pronto perturba a la familia. Suena interesante y de suspenso, me imagino que debe ser, si no es que de terror. Fanfic sale el 17 de mayo, se trata de dos adolescentes que establecen una intensa conexión al tiempo que superan los desafíos de descubrir y expresar su verdadero ser interior. El 11 de mayo sale Royal Teen, la princesa Margaret. Tras el escándalo del baile escolar, la princesa Margaret anhela una vida normal y lucha por mantener su fachada perfecta en medio del drama familiar. El 24 de mayo sale Día de la Madre. Un ex agente especial desempolva sus habilidades letales para salvar al hijo que nunca conoció, sin importar quién se cruce en su camino. Entonces, Día de la Madre, el 24 de mayo, ¿no? Mix by Erin sale el 31 de mayo. Cuando un aspirante a DJ crean cintas piratas en el año de 1980, pronto se convierten en grandes productores musicales que son buscados por la ley. Imagínense, desde 1980 ya existía la piratería. Bueno, ha existido desde hace mucho más, ¿no? Fubar, el 25 de mayo, un agente de la CIA a punto de retirarse descubre un secreto familiar y se ve obligado a volver a la acción para una última misión. Se llama Fubar, ¿ok? El 4 de mayo sale La Reina Charlotte, una historia de Bridgerton, la unión de la joven reina Charlotte y rey George de Inglaterra, pues trae amor y cambios en la alta sociedad en esta precuela del universo Bridgerton. Y el 19 de mayo sale El Silencio. Sergio dejó de hablar el día que asesinó a sus padres, 6 años atrás, y ahora un psiquiatra busca descubrir la verdad con una retorcida investigación. Se llama El Silencio, el 19 de mayo. Va a estar así como que de suspenso, terror, ¿no? Hay que verla. Y esta es Queer Eye, sale el 12 de mayo. Los Fab Five, o los 5 favoritos, llevan todo su estilo a Nueva Orleans para traernos una nueva temporada de personas inspiradoras y grandes transformaciones. Es de moda esto, ¿ok? De fashion. El 3 de mayo sale La Celestina del Judaísmo. Cuando estos solteros y solteras judíos quieren sentar cabeza, acuden a Alessa Ben Shalom, la persona ideal para hallarles pareja en Estados Unidos o Israel. Es como la otra serie que está también en Netflix, pero esta es una serie de la India, o sea, de hindú, que también buscan, les buscan pareja, ¿no?, a las personas que están ahí en ese programa. Y bueno, el ultimátum, amor Queer sale el 24 de mayo. 5 parejas estables experimentan la presión de decidir entre casarse o despedirse en esta versión Queer D, el ultimátum, o sea, decir sí o decir adiós. Entonces, esa sale el 24 de mayo, entonces esta la voy a ver porque he visto casi todas. ¿Qué más tenemos? La buena mala madre sale el 20 de mayo. Muchas películas de madre por el Día de las Madres, ¿no? Tras un trágico accidente, un ambicioso fiscal vuelve a tener la mente de un niño, así que su madre y él deben esforzarse para recuperar su relación. Mulligan sale el 12 de mayo. Los alienígenas han arrasado en casi toda la Tierra. ¿Podrán los sobrevivientes reconstruir lo que queda de Estados Unidos y lograr una unión más perfecta? Esa es la pregunta del millón. Y bueno, esta película obviamente es animada, es como tipo caricatura, ¿no? Selling Sunset sale el 18 de mayo. El riesgo y los tacones están más altos que nunca. Los agentes antiguos hacen grandes cambios mientras dos nuevas incorporaciones caldean los ánimos. Selling Sunset, el 19 de mayo. Sirena, ¿quién sobrevivirá a la isla? 24 mujeres divididas por profesión: policía, bombera, guardaespaldas, soldado, atleta y doble de riesgo, se enfrentan en una isla remota. Besos Kiri sale el 18 de mayo. Nace una nueva historia de amor cuando Kiri, la joven celestina, se reencuentra con su novio a distancia en la escuela de Seúl, a la que fue su madre. Y Doctora Sha sale el 17 de mayo, a 20 años de dejar su carrera en medicina. Una ama de casa vuelve como residente de primer año y busca su lugar en un trabajo pues que está lleno de sorpresas. Anna Nicole Smith, ¿tú no me conoces? Sale el 16 de mayo. A través de sus seres queridos, este documental revela la vida de Anna Nicole Smith desde sus días de modelo super famosa hasta su trágica muerte. Entonces prácticamente es como, es un documental. Hannah Gadsby, Something Special, sale el 9 de mayo. Una propuesta típica, un pastel de bodas único, un conejo desafortunado. Hannah Gadsby comparte divertidas anécdotas sobre el amor en este especial. Y McGregor Forever sale el 17 de mayo, para todos los que les gusta el box y que son fans de McGregor. La ferocidad de su actitud y de sus golpes hicieron a Conor McGregor la mayor estrella de la UFC. Y esta docuserie pues repasa su sorprendente carrera. Gente Sirena, el 23 de mayo. Este, el mágico mundo de las sirenas profesionales, donde la pasión por el nado con aletas ha dado lugar a la industria pues multimillonaria, ¿no? Reinas de África, Cleopatra, sale el 10 de mayo, el Día de las Madres. Cleopatra, la última faraona de Egipto, protege a su familia, su trono y su legado en esta docuserie con representaciones y entrevistas de expertos. Víctima, sospecha, esta sale el 23 de mayo. Una periodista que indaga el caso de una mujer que es acusada de denunciar falsamente una violación encuentra un patrón que involucra pues a las autoridades. Y Wanda Sykes, I'm an Entertaining, sale el 23 de mayo. El ícono de la comedia habla sobre la maternidad con su esposa francesa, los riesgos de los baños públicos y el ir alto cuando otros caen bajo. Desapariciones, vivos o muertos, esta sale el 10 de mayo también. Y acompaña al personal del Departamento de Policía de Carolina del Sur, que trabaja a contrarreloj en la ardua tarea de buscar a personas que están desaparecidas. Y los guardaespíritus del bosque sale el 8 de mayo, una película de animación. Cody, Summer y Eddie vuelven a la acción en el Parque Nacional Sioux, junto con viejos amigos y nuevos conocidos que aprenderán sobre la naturaleza y mucho más. Y los pitufos salen el 1 de mayo, el próximo lunes salen los pitufos que aprenden a volar, se entrometen en asuntos de magia y viajan a universos alternativos para ilustrar los planes del malvado Gargamel. Y Shrek sale el 18 de mayo. en una misión para recuperar a una hermosa princesa de las garras del dragón feroz. Un ogro gruñón forma un equipo con un burro ocurrente. Ya saben, pues los que han visto la película, ¿no? ¿Qué más? Misterios Animales sale el 22 de mayo. Sam y Kim están de regreso para recopilar pistas y resolver más misterios animales por todo el mundo con nuevos casos, vehículos y también con más amigos. Rainbow High sale el 1 de mayo. Además de lidiar con la escuela, las chicas de Rainbow High se preparan para enfrentar a sus rivales en una competencia musical de TV. Y Kitty Cat, tres chicas se transforman en superheroínas felinas para salvar al mundo de una malvada diosa egipcia, pero el fútbol también es parte de su agenda. Todas estas que les di, ya las últimas y esta última también, son de animaciones, o sea, son caricaturas, tipo caricatura. Larva la familia, que sale el 4 de mayo, se agranda la familia con la llegada de una oruguita y habrá que descubrir sobre la marcha las dificultades y las sorpresas de cuidar a un retoño. ¿Cómo la ven? Y bueno, ahora nos vamos a pasar a otra información de ciencia, donde la inteligencia artificial se pone a escuchar los hábitos de la vida marina. En Toronto, bueno, la combinación de inteligencia artificial y el uso de hidrófonos, micrófonos submarinos permite observar y vigilar el creciente impacto de las actividades humanas en los océanos, así como los hábitos de la vida marina, con una precisión que está asombrando a los científicos. Durante décadas, Yesil Auzubel, que es el director del Programa para el Medio Ambiente Humano de la Universidad Rockefeller de Nueva York, ha estudiado los océanos y la vida que contienen. Y bueno, lo que dicen Auzubel, fue uno de los impulsores del Centro de la Vida Marina, un proyecto a gran escala que durante más de una década catalogó todas las especies marinas conocidas y en el que trabajaron miles de científicos de todo el mundo entre el año 2000 y 2010. El investigador estadounidense también es uno de los promotores de la innovadora técnica del análisis del ADN medioambiental, que permite identificar las especies que habitan en una determinada zona al extraer material genético de muestras de agua marina. Y durante años, Auzubel y sus colegas han estado acumulando material acústico captado por centenares de hidrófonos, que fueron distribuidos por todo el mundo para estudiar la vida marina. Desde el 2021, los científicos han estado utilizando estas grabaciones acústicas para crear la llamada Biblioteca Global de Sonidos Biológicos Submarinos, donde cada sonido se corresponde a un animal. El director de GLOBS, Miles Parsons, que es científico del Instituto Australiano de Ciencia Marina, explicó en un comunicado que la vigilancia acústica pasiva es especialmente efectiva en lugares remotos, profundos, oscuros, turbios o rápidamente cambiantes, y que permitirá descubrir especies marinas todavía desconocidas. Auzubel aclaró a EFE que hasta hace poco se trataba de una tarea ingente. Había una gran cantidad de información, pero muy pocos medios para dirigirla. Si coloco un hidrófono en un arrecife de coral y lo dejo ahí un año, necesitaría 3 años para escuchar el material grabado, fue lo que dijo. Y luego no es seguro de que pudiese entender lo que estaba escuchando, fue lo que indicó. Pero ahora, con el aprendizaje de máquinas o inteligencia artificial, un ordenador puede escuchar a pocos segundos todo un año de grabaciones y compararlo con el contenido de GLOBS. Y ahora pues se puede empezar a entender los sonidos del océano, fue lo que añadió el científico estadounidense. Hábitos del océano, que es una de las primeras aplicaciones de este novedoso maridaje entre el aprendizaje de máquina y los sonidos del océano, lo han realizado grupos científicos del Experimento Internacional del Océano Tranquilo, la IQOE, por sus siglas en inglés. Y en una investigación publicada este miércoles en la revista científica Journal of the Acoustical Society of America, que por sus siglas es HASA, un equipo de investigadores entre los que está Vishwajit Chakraborty de IQOE explicó cómo la combinación de hidrófonos e inteligencia artificial han permitido identificar distintas especies de peces en el estuario Suri en la India y revelar sus hábitos. Pues ya ven, pues la inteligencia artificial, pues si se utiliza para ayudar, pues está muy bien, ¿no? Como estos estudios que en lugar de llevarles 3 años de descubrir los sonidos, ahora con inteligencia artificial, capturando todos esos sonidos que ya se capturaron en 1 año, pueden predecir o pueden decir, ¿no?, en unos segundos más de qué sonido se trataba. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento Conociendo Tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir al segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahorita voy a hablarles sobre algún temita, bueno, un temita que no creo que todos les pase, ¿no? Pero a veces sí sucede, ¿no? De que tienes alimentos en tu refrigerador y de repente se te echan a perder. Y hay algunos alimentos que pues se les pone moho, y el moho a veces uno lo corta, ¿no? De, ya sea del vegetal o de la fruta, o no sé, ¿no? Y te comes la otra parte, inclusive del pan o del queso, ¿no? Pero bueno, muchas veces tú puedes sacar la rodaja del pan y se te antoja comer un pedazo de queso que tienes en la nevera, o unas aceitunas, o unas fresas o vegetales. Y pues ahí te das cuenta de que estos alimentos pues son los más propensos al moho, y puede ser que tengan moho, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tú consumes alimentos con moho? O sea, ¿sabes qué alimentos deben desecharse y cuáles se pueden recuperar? Hay algunos que sí les puedes cortar el pedazo y comértelo, ¿no? Y bueno, ahorita te voy a dar la información de cuáles y cuáles no. ¿Qué es el moho para empezar? Es un hongo que se reproduce y se propaga mediante esporas en lugares cálidos, húmedos y oscuros o con poca luz. Aunque también puede sobrevivir en condiciones de extrema sequedad. Existen muchos tipos de moho. Los más comunes, son Alternaria, Cladosporidium, Mucor neurospora, Penicillium, Stasibotrys y la tricoderma. Bueno, es normal encontrar moho en las paredes de las casas, en los troncos de los árboles, ¿verdad? En las hojas, en los excrementos de los animales e incluso sobre otros hongos, ¿no? Aunque donde más se suele ver, ¿no?, el moho es en los alimentos, también en el pasto, ¿no? Cuando hay demasiada humedad, o salen hongos o sale moho, ¿no? Y bueno, pues el moho puede ser especialmente perjudicial para ciertas personas que son sensibles, dado que provocan irritación en los ojos o congestión nasal. Y también es un potente alérgeno y un gran problema para trabajadores que suelen estar constantemente expuestos a su presencia, como las personas que trabajan en las granjas. En algunos casos, y dependiendo del tipo de moho, se producen micotoxinas, que es un tipo de sustancia venenosa, y algunas de ellas, como las aflatoxinas, pueden incluso causar cáncer, aunque su aparición no suele vincularse al moho doméstico, pues es decir, al que vemos nosotros en los alimentos que están en la casa. Y bueno, es malo comer alimentos con moho. Ya estoy hablando como digo los dichos, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, se debe tener en cuenta que muchas personas consumen alimentos con hongos regularmente cuando comen ciertos tipos de queso, ¿no? Como el brie, el camembert, el roquefort o el stilton. Esos tienen moho, pero pues, es otro tipo de moho, ¿no? Bueno, la diferencia en el caso de los quesos es que durante su elaboración se seleccionan cultivos de moho específicos que no pueden producir micotoxinas, ¿ok? En cambio, la ingesta de comida con moho, que surgió por accidente, aunque se digiere como cualquier otro alimento, pues puede causar reacciones indeseables, te pueden causar náuseas o vómitos, normalmente como consecuencia del sabor del hongo, ¿no? Se puede eliminar este moho. Para no desperdiciar y tirar un alimento, muchos optan por cortar y retirar la parte afectada por el moho. Pero esa no es siempre la mejor decisión, dado que no hay garantía, ¿no?, de que al remover esa parte, pues esté eliminando toda la infección por este hongo. Y esto se debe a que el moho crece en forma de filamentos, por lo que estas especies de raíces que se expanden pueden penetrar y perjudicar el alimento más allá de la parte visible. Y otra idea común es que se puede rescatar el alimento afectado cocinándolo a altas temperaturas, pues para matar al moho. Sin embargo, la temperatura necesaria para eso pues acabaría quemando totalmente el alimento y alternando su sabor, por lo que no es algo recomendable, ¿no? Entonces, ¿qué se puede consumir con moho? Todo va a depender del producto que tenga moho. Por ejemplo, tú puedes quitar la parte dañada y consumir estos alimentos. En los embutidos, como por ejemplo el jamón curado, que está en seco, o los salamis duros, a eso sí les puedes cortar la parte y lo demás te lo puedes comer. Los quesos duros como el gouda o cuda, el gruyere, el parmesano o el pecorino. Si tú tienes estos quesos y se te enlamó, en moecio, le puedes tirar esa parte, ¿no?, y comerte el resto. Y en las frutas y vegetales firmes, como las manzanas, si se te echó a perder un pedazo de la manzana, le cortas. Los boniatos o lo que son los, ¿cómo se llama?, el camote, también le puedes cortar la parte. Las papas también le puedes cortar la parte. Los pimientos morrones también le puedes cortar la parte, comerte lo que está bien. Y las zanahorias, todos estos pues los puedes consumir, ¿no?, sin problema. Pero procura retirar el moho cortando como mínimo una pulgada, o sea lo que es 2.5 centímetros alrededor y por debajo del moho, ¿no? Y en cambio, si los alimentos se ven afectados por moho, los debes desechar. Si son, por ejemplo, alimentos cocidos como las carnes, los cereales, los guisos o pastas, ¿no? En las carnes frías como el tocino o los perros calientes, o sea, las salchichas, todo eso, o sea, hay que tirarlo. Frutas y vegetales blandos como las fresas, si se te echó a perder, no lo puedes rescatar. Las cerezas, los arándanos, los pepinos tampoco. O los tomates, ¿no? Si tienen moho, hay que tirarlos. La mantequilla, como la de maní, legumbres y nueces, también, sobre todo los productos procesados sin conservantes, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar moho, ¿no? Las mermeladas y jaleas, hay que retirarlas si se te puso con moho. El pan y productos horneados, o sea, cualquier panecito dulce, hay que tirarlos. El queso blando. Aquí pues mencionan el requesón o el queso crema, así como el queso rallado, el desmenuzado o en rodajas. También si tiene moho hay que tirarlo. Y también se deben considerar aquellos que se elaboran como moho, como el gorgonzola, pero que ha sido invadido por otro moho que no formaba parte de su proceso de fabricación. Y en los lácteos, el yogurt y la crema agria. Si tienen moho, pues hay que tirarlos, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer para evitar que se forme el moho? Pues hay que limpiar, ¿no? Mantener limpias las áreas de almacenamiento, o sea, las alacenas, las neveras, el refrigerador. Las esporas de los alimentos enmohecidos pueden acumularse en esas superficies. Por eso es que es importante también que se limpien los trapos de cocina, de esponjas, los escurridores y los demás utensilios de la cocina, ¿no? Cuidar los recipientes en los que vayas a almacenar tus alimentos también es fundamental. Procura que se sellen bien o cubrirlos si es que no tienen tapa. Si preparaste más de lo que puedes comer, intenta acabar esa comida entre 3 y 4 días después de su elaboración. De lo contrario, vas a facilitar la aparición de moho, ¿okay? Si no puedes cumplir con ese plazo, dice que congeles las sobras, o sea, lo que te sobró lo congelas. Y pues muchos alimentos son perecederos y pueden afectarse fácilmente si no se les almacena en el refrigerador, así que no los dejes afuera, no los dejes fuera por más de 2 horas para evitar que se pudran o se enmojecen, ¿no? Entonces ya sabes, hay que realizar las compras de forma prudente. A veces uno va con hambre al supermercado y se empieza a comprar un buen de cosas y después pues terminan por echarse a perder, ¿no? Si en tu familia no comen mucho o tú vives solo o sola, pues evita hacer grandes compras. Con una menor cantidad de alimentos en tu casa, pues te será más fácil controlarlos y evitar que aparezca el moho. ¿Okay? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales fueron las fuentes que ellos consultaron, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Es muy importante que tomemos esto en cuenta y así pues ya podemos saber qué cosas hay que tirar cuando se les pasa el moho y qué cosas se pueden seguir consumiendo, ¿no? Ahora vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 56 minutos. Vamos a comenzar con el segmento Encuentros Existenciales. Al abrir el libro de Un Curso de Milagros, ahorita al azar, nos envió al capítulo 12, que nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo, y el apartado que nos tocó es el número 1, el juicio del Espíritu Santo. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. El juicio del Espíritu Santo. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error. Y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad, porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio, y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho, al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso, y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fuesen correctas. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente divide o ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de esos niveles contra otro. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos que nos habla el juicio del Espíritu Santo. Y lo primero que nos dice es que se nos ha dicho, valga la redundancia, ¿no? Se nos ha dicho que no le otorguemos realidad al error y la manera de hacer esto dice que es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad, porque el error en sí no es real. El error en sí no es real, no existe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos sentimos atacados u ofendidos por alguien? Nos defendemos, ¿verdad? Y pensamos que la otra persona nos dijo algo como un insulto, o tal vez nos gritó, o tal vez nos discriminó, o lo que sea, ¿no? Nos metemos ideas en nuestra mente y nos damos cuenta de que le estamos otorgando realidad a algo irreal, ¿no? Entonces, vamos a reaccionar ante ese error porque lo creemos real, y de esa manera nos estamos autoatacando o nos estamos esclavizando, ¿no?, a nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque vamos a reaccionar como si realmente nos hubieran hecho algo, le estamos otorgando realidad a ese error. Nosotros cuando nos sentimos atacados, obviamente ponemos una brecha, ¿no?, una división, en el que de esta línea para acá estamos los buenos y en esta línea para allá están los malos, ¿no? Así nos decimos, o sea, yo soy la buena, yo soy la víctima. Entonces, ¿la otra persona qué es? Si yo soy la víctima, ¿qué es la otra persona? El agresor, ¿no? Entonces, nos creemos estos personajes, estos papeles, y es tan fácil, o sea, soltarlos y decir, esto no es real, no te creas el personaje. Es como si te dijeran, hey, el libreto ese no es el que tienes que poner en práctica, es este otro. Ah, ¿cuál? En el que te digan lo que te digan, tú vas a saber que lo que te dicen no es real, entonces no te debe afectar. Ah, ok, entonces tengo que actuar así, sí, ah, ok. Entonces no lo hacemos, obviamente no lo hacemos, ¿no? Nosotros reaccionamos a la primera. Obviamente nadie va a dejar que te digan, ah, eres un tonto, ¿no? ¿Qué tonto eres o qué tonta eres? ¿Por qué? Porque tal vez rápido va a salir nuestro personaje de defendernos, ¿no? El personaje ese que está para defendernos. Y vamos a decir, ¿qué me dijiste? ¿Por qué me dijiste eso? O sea, y vamos a ponernos ahí a formar parte de ese conflicto que se pudo haber evitado, ¿no? Hay muchas cosas que la vida nos enseña, ya sea a través de nuestro propio ejemplo o a través de la vida de alguien más, ¿no? ¿Recuerdan el caso del actor Pablo Lyme, creo que es su apellido, que estaba acá en Estados Unidos de viaje y iba en un auto y se pusieron a pelear el conductor y pues la otra persona. Se bajan del carro y empieza obviamente a estar muy alterado el otro señor y el otro también. Y después se baja este actor que al parecer pues no se veía, ¿no? Que fuera pues así violento. Y sí fue violento, ¿no? Porque le pegó. Lo pegó a tal grado de que murió. Y ahorita el actor está acá en Estados Unidos y está en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si el ego, si la ira, si la división no hubiera formado parte de ese acontecimiento? Para ambos casos, ¿no? Pues no hubiera ocurrido esa situación, esa desgracia, ¿no? Entonces, no lo estoy diciendo de que la persona, o sea, hay buenos y malos. Nada más estoy diciendo de cómo interfiere en nuestras vidas el ego y nos puede llevar a momentos trágicos, como esa experiencia. Y a veces nosotros nos damos como que el permiso de decir, ok, hoy me voy a defender y también si me atacan me voy a defender. Cuando nos podemos evitar, ¿no? O sea, decir, ¿por qué me voy a defender? Si yo no estoy atacando. Entonces, si la persona, yo no veo que hay un ataque, o sea, no lo voy a recibir para mí, ¿no? Pero nos cuesta trabajo, ¿por qué? Porque nos creemos el personaje, nos creemos nuestro nombre, que somos tal persona, que somos humanos, ¿no? Y entonces que nos tienen que tratar como un humano, en mi caso como una mujer, en su caso como un hombre o como ustedes se identifiquen, ¿no? Entonces nos creemos estos papeles, estos personajes y es ahí donde viene la separación. No estamos viendo a través de la inocencia, no estamos viendo a través del amor. Si viéramos a través de la inocencia y del amor, si alguien viene y me insulta, me dice idiota, me dice tonta, me dice mensa o me manda deseos feos, no los iba a tomar, o sea, no los voy a recibir. ¿Por qué? Porque estaría viendo que esta persona está en la línea de la locura, ¿no? Y en la línea de la locura, pues no vas a ver con la cordura, no estás consciente. Una persona que no está consciente, pues no te puedes tomar las cosas en serio. Inclusive si te dijeran cosas muy bonitas, oye, que eres la más bella, que eres la más simpática, que eres el más simpático, que eres la persona más buena que he conocido en el mundo, tampoco hay que creernos nada de esto. ¿Por qué? Porque eso no es la realidad. Una interpretación no es la realidad, solamente son interpretaciones que se dan a través de nuestra percepción. Y así como nosotros tenemos nuestra propia perspectiva, así tienen las otras personas su perspectiva. Si tú le preguntas a tus padres cómo eres tú, te van a decir cómo ellos, a través de lo que ellos ven de ti, te van a decir lo que tú eres. Si tienes hijos y les preguntas a tus hijos por separados, te van a dar versiones distintas de cómo eres como padre o como madre. Si les preguntas a tus hermanos, si tienes varios, y les preguntas, oye, ¿cómo soy? También van a tener diferentes versiones de lo que tú eres. Y tú probablemente te vas a quedar asombrado o asombrada. ¿Por qué? Porque tú piensas que tu familia te ve así, que tus amigos te ven así, y realmente te das cuenta que no, que te ven de otra manera, ¿no? Y es válido. ¿Por qué? Porque utilizamos muchos personajes, porque no somos reales. Hay muy pocas personas que se mostraron realmente como fueron, como Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Entonces todos vieron lo que todos hemos escuchado de la historia. Y pues hay otra gente muy despierta, muy iluminada, que lo único que tienen para dar es amor. Y de eso se trata en esta vida. ¿Recuerdan hace unas lecciones atrás que nos decía que cuando estamos enfermos es porque realmente no nos amamos? O porque no vemos el amor en nuestras vidas. Y si queremos ver sanos a alguien y sanos a nosotros, tenemos que amarnos y amar a los demás. Entonces, hoy estaba pensando que yo creo que voy a tratar de decir esto en algunos programas para recordarnos que nos tenemos que amar. ¿Por qué? Porque independientemente de la situación que se esté viviendo, cuando tú regresas a tu esencia, que es el amor, pues todo lo demás se va a desvanecer. Como la lección de ayer, cuando decía que ponías todo en las manos de Dios. Cuando uno realmente, realmente dice, o sea, con sinceridad, me pongo en tus manos, Dios, o vida, o energía divina, me pongo en tus manos, entonces es como decir, ah, me quito todo este peso, me quito toda esa angustia que tenía, todos esos pesares, todas esas preocupaciones, porque estoy en las manos del que todo lo sabe. Y sé que me va a guiar, sé que me va a llevar, sé que me va a hacer decir, o sea, las palabras que necesito, pensar lo que realmente tengo que pensar y caminar hacia donde tengo que caminar, ¿no? Entonces vamos seguros, vamos dando un paso seguro tras otro. No tratemos de querer solucionar nuestros problemas porque nosotros mismos creamos esos problemas. Uno no puede encontrar una respuesta donde creaste el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema ya sabemos que no es real. ¿Qué tal si dejáramos realmente, pero realmente ponerla en práctica y decir, ya no voy a juzgar? No voy a juzgar. Y no le voy a otorgar realidad al error. Pues se soluciona todo. ¿Por qué? Porque si alguien, vuelvo con el ejemplo, alguien viene y me insulta, entonces, si yo le respondo ese insulto o esa agresión que yo vea como una agresión, entonces estoy haciendo un juicio. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que esa persona es mala, o esa persona es agresiva, o qué sé yo. Entonces, vamos el día de hoy a apreciar a todos nuestros hermanos, que es la única reacción apropiada hacia un hermano, apreciarlo, y estarle agradecido por sus pensamientos de amor, así como por sus peticiones de ayuda. Cuando alguien te insulta, cuando alguien te agrede, te está pidiendo a gritos ayuda, ayuda. ¿Por qué? Porque no veo el amor en mi vida, es lo que nos está diciendo. Yo no veo el amor de mi vida, y lo único que veo es esto. Y qué triste esto, ¿verdad? Entonces, si percibimos correctamente, vamos a traer el amor a nuestra conciencia y a la conciencia de esta otra persona. Nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, si alguien te da y tú ves que es lo peor, pues es lo único que tiene. ¿Cómo te va a dar algo más? ¿Cómo quieres que te dé una sonrisa si no lo tiene en su vida? Para eso estamos nosotros, para apreciarlos y para darnos cuenta que nos está haciendo una petición de ayuda. Tal vez si lo viéramos así, se acabarían muchos problemas. Entonces, también, obviamente, el miedo nos causa una sensación de pérdida, ¿verdad? Entonces, el miedo también hay que recordar que no es real. Si dejamos de percibirlos en nuestra vida, lo vamos a dejar de percibir en los demás, en la vida de los demás. Entonces, vamos a interpretar correctamente. Vamos a dejar a un lado los juicios. Vamos a dejar de otorgarle realidad al error. Vamos a ver cuando nos estén haciendo peticiones de ayuda, cada vez que te quieras enojar con alguien, con algo, recuerda, es una petición de ayuda a lo que se te está haciendo. Y la ayuda es, oh, tal vez querías gritarle, ok. Y en tu mente regresa, ok, te amo, ¿no? Entonces es la manera en cómo nosotros podemos contemplar el amor. ¿Por qué? Porque si deseas contemplar el amor, que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? Y dice, ¿y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esa súplica, dando amor? Que me dicen, idiota, sí, sí, no te preocupes. Mensa, ah, no te preocupes, igual te amo. ¿Te imaginas que realmente respondiéramos así a cualquier persona? Porque tal vez, por ejemplo, los que son padres y cuando regañan a sus niños y sus niños te dicen, ya, te quiero, te odio. Ta, ta, ta, ta, ta. Sí, no importa, de todas formas te amo. Como que es más fácil, ¿verdad? Pero cuando viene alguien, tu jefe, o una persona ahí en el tráfico, o una persona ahí te insulta, y pues no reaccionas así de, ah, sí, no te preocupes, te amo. Pero pues para eso estamos en este curso, para realmente amar, para transformar el miedo por el amor y para transformar el error en verdad. Que de esta manera, pues, es como el Espíritu Santo reemplaza el miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y así es como nosotros empezamos a reemplazar nuestro sueño de separación por el de la unidad. ¿Por qué? Porque la separación es la negación de la unión, es que estemos negando que no somos uno, que no estamos unidos, que estamos separados. Eso es la separación. Pero si ya la empezamos a interpretar como debe de ser, entonces estamos dando testimonio a que todos estamos en unión, en la unicidad, en la expiación. Y en la expiación, pues todos somos uno. En la expiación todos somos amor. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 276 y nos dice: se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. Miren qué bella. O sea, prácticamente el que realmente compartamos el amor es recordar, ¿no?, que se nos ha dado la palabra de Dios para que la compartamos. Y bueno, nos dice con una pregunta: ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice según ustedes? Lo primero que se les venga ahorita en su mente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, dice: mi hijo es tan puro y santo como yo mismo. Así fue como Dios se convirtió en el padre del hijo que él ama, pues así fue como lo creó. Esa es la palabra que el hijo no creó con el padre, pues nació como resultado de ella. Aceptemos su paternidad y todo se nos dará. Mas si negamos que fuimos creados en su amor, estaremos negando nuestro ser. Y así no tendremos certeza acerca de quiénes somos, quién es nuestro padre y cuál es nuestro propósito aquí. No obstante, solo con que reconozcamos a aquel que nos dio su palabra en nuestra creación, su recuerdo aflorará de nuevo en nuestras mentes y así podremos recordar a nuestro ser. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Padre, he hecho mía tu palabra, y es esta la que les quiero compartir a todos mis hermanos, quienes me fueron confiados para que los amara como si fuesen míos, tal como yo soy amado, bendecido y salvado por ti. Qué bonito, qué bonita parte de la oración. Lo voy a volver a repetir. Padre, he hecho mía tu palabra, y es esta la que quiero compartir a todos mis hermanos, quienes me fueron confiados para que los amara como si fuesen míos, tal como yo soy amado, bendecido y salvado por ti. Entonces ya saben, hay que compartir amor, hay que vernos en la unión y no en la separación. ¿Por qué? Porque se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta.